Busquen sus Biblias, por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. 1 Timoteo 3, versículo 8, por favor. Manténgalo ahí. La mejor y la peor experiencia que yo he tenido en un restaurante en mi vida estuvo relacionada, conectada con el mesero. Les voy a contar la peor. Fuimos, era una noche, fui a recoger a alguien del aeropuerto. Tuve que ir lejos hasta Fresno. Veníamos de regreso, paramos en una ciudad. Entramos a un restaurante, Denis, cenamos algo, la persona que recogí no había cenado y pues ahí participamos de los alimentos. El mesero se veía que estaba enojado, tal vez le tocó quedarse en el turno de la noche sin querer, yo no sé qué problema tendría, pero no nos sirvió muy bien. Pero eso no fue lo peor, sino que ya cuando terminamos, pues pagamos el recibo, le dejamos su propina y salió y vio la propina porque se la dejamos en efectivo, la agarró, la hizo bolita, me la aventó, me dijo, y me empezó a insultar. Me dijo, esto es lo que me das, me lo aventó. Algunos de ustedes dirán, pues ¿cuánto le dio, pastor? Yo le dije, bueno, si no lo quieres, me lo llevo. Me puso una maltratada, me retó a golpes. Yo no, pues no sabía qué hacer, simplemente lo dejé desahogarse. Así me fue una vez en un restaurante. ¿Verdad? Yo no sé si lo trató mal el manager a él, le día y ya no estaba el manager. Yo no sé, pero lo que sí sé es que no solo tú esperas en un restaurante una buena comida, porque un buen restaurante puede echarse a perder la experiencia si el servidor es malo, ¿sí o no? Y lo contrario también aplica. Seguramente has ido a algún restaurante que no es el mejor de los que hay, quizás es modesto, quizás es sencillo, pero el servicio que el mesero te brinda es tan sobresaliente, es tan amable, sabe bien cómo hacerte sentir cómodo, presta atención a lo que le dices, te sirve con rapidez lo que ordenas, si no estás seguro, te da sugerencias, se pone en tu lugar, te trata bien, con una sonrisa, con prontitud, con dedicación. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué sería si alguien comparara la iglesia con un restaurante? Y a los servidores con un mesero. ¿Qué tipo de impresión se llevaría de nuestra iglesia? ¿Eh? ¿Habéis pensado en eso? Hoy vamos a hablar del servicio y de lo que Dios tiene en mente de aquellos que quieren servir en la iglesia, especialmente los que quieren servir de manera oficial en la iglesia, en un ministerio formal, aquellos que en la Biblia se les llama diáconos. Diaconado es servicio y ese es el tema que vamos a comenzar hoy. Hoy vamos a ver la primera parte del tema del diaconado a la luz de la Biblia y en la próxima entrega vamos a terminar este estudio, Dios primero. Hoy vamos a considerar lo que la Biblia enseña acerca de ese ministerio y vamos a contestar tres preguntas con base en 1 Timoteo 3, versículos 8 al 10. Primero vamos a entender qué es el diaconado. Segundo, vamos a contestar ¿para quién es el diaconado? Y tercero, vamos a comenzar a contestar, solamente a comenzar a contestar, cuáles son las condiciones para ser un diácono oficial en una iglesia bíblica. El título del mensaje es El diaconado en la iglesia bíblica. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. En este pasaje se nos ha comenzado a hablar al principio del capítulo 3 acerca del liderazgo de la iglesia, a lo cual dedicamos varias enseñanzas y aprendimos en aquella ocasión que en la iglesia los líderes que Dios ha puesto son llamados ancianos, obispos o pastores. La palabra anciano en griego es presbítero y algunas iglesias también les llaman así, los presbíteros. pero todos se refieren a los que dirigen toda la iglesia. Ahora, en Primera de Timoteo, además de los ancianos o pastores, se nos va a hablar de los diáconos. Voy a leer Primera de Timoteo 3, versículos 8 en delante. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe, con limpia conciencia. Después dice el versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Quiero que presten atención a algo muy importante en estos versículos. En estos versículos se nos dice claramente la palabra diáconos. ¿Observaron que se menciona en el versículo 8 diáconos y luego se vuelve a mencionar en el versículo 10, correcto? La palabra diácono. Ahora, en algunas iglesias, especialmente algunas iglesias de corte bautista, los diáconos tienen un rol muy conocido, pero hay otras iglesias donde no. Por eso lo primero que tenemos que aclarar es, ¿qué es realmente un diácono a la luz de la Biblia? ¿Qué es un diácono a la luz de la Biblia? Ahora, voy a comenzar haciendo una aclaración de términos. Fíjense, en la Biblia la palabra diácono literalmente es un término griego que fue transliterado al español. Es decir, la palabra diácono en sí es una palabra griega. Por eso tú no vas a encontrar la palabra diácono como parte del idioma castellano, sino que la palabra diácono en el castellano fue agregada por causa de la Biblia. Entonces, ¿qué es diácono? La palabra diácono en griego literalmente significa servidor. Y de forma más específica todavía, en los tiempos bíblicos, el diácono era el servidor de mesas. ¿Cómo llamamos nosotros en nuestros días a los que sirven las mesas? Exactamente. Eso era un diácono en términos estrictos. La palabra diácono en el Nuevo Testamento, su traducción más exacta sería servidor. A veces también se le traduce, dependiendo la versión de la Biblia que tú tengas, como ministro. Así que cuando tú encuentres la palabra ministro, muchas veces en griego en realidad es diácono. ¿Y cuál es la idea de diácono? Servidor o criado. Nada que ver, porque cuando tú oyes la palabra ministro en español, pues te suena a ministro de política o ministro religioso, alguien de mucha dignidad. Pero en los tiempos bíblicos un diácono era simplemente un mesero o un criado. ¿Captan el punto? Ahora, la palabra diácono es un sustantivo y quiere decir servidor. La palabra griega diaconía es servicio y la palabra griega diaconeo es el verbo servir. Las tres palabras juntas aparecen 100 veces en el Nuevo Testamento. La palabra diácono aparece 29 veces, la palabra diaconía 34 y las restantes es el verbo diaconeo. Si tú pudieras encontrar esa palabra en griego, en muchos versículos del Nuevo Testamento empezarías a construir una imagen más precisa de lo que es el diaconado, de lo que es el servicio cristiano. Ahora, piensa en el concepto que acabamos de decir. El significado cultural del término, ya dije, era el de un mesero o un criado. Hay varios versículos de la Biblia donde nos ilustra ese significado cultural. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 5, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? El primer milagro del Señor Jesús. Cuando se acaba el vino, en el versículo 5, la madre de Jesús dijo a los que servían, palabra griega, a los diáconos, ¿que servían qué? Pues que servían la bebida, estaban en unas bodas, a los servidores, esos eran diáconos. En el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, los que servían, griego, los diáconos. O sea, los meseros. En Juan capítulo 12, versículo 2, y le hicieron una cena allí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¿Se acuerdan en Lucas 10:40? Marta y María, una afanada y turbada por muchos quehaceres, le dice al Señor, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Verbo diaconeo. ¿Qué estaba sirviendo? Sirviéndoles ahí a los que estaban oyendo a Jesús. Un bocadillo, qué sé yo, ¿no? Muy hacendosa. Hechos 6:2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Verbo servir, griego, diaconeo. Entonces, ¿qué es un diácono en términos culturales? Un simple y sencillo mesero o criado. ¿Ok? Así, mis amados hermanos, así de sencillo. Muy distinto de lo que a veces cuando uno llega, oh, el diácono, entonces eso luego suena. Y sí, es un oficio que merece dignidad, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero originalmente estamos hablando de un simple mesero, un criado. Entonces, ministrar o ejercer el diaconado no es otra cosa que disponerse a servir como lo haría cualquier buen mesero o buen criado. ¿Y cómo hace su trabajo un buen mesero? Cualquiera de nosotros lo sabe. ¿Cómo consideras tú a un buen mesero? Bueno, en primer lugar, un buen mesero es una persona que hace su trabajo con humildad, ¿o no? Él sabe quién es, él no es el manager del restaurante, es un simple ¿qué? Yo estoy aquí para servirle, ¿verdad? Viene con humildad, viene con prontitud, ¿no es cierto? Viene con atención, viene con excelencia, viene con una actitud positiva o negativa, ¿verdad? Un buen mesero. ¿Cómo viene? ¿Qué tiene pintado en su rostro? ¿Una? ¿Verdad? Eso es un buen mesero. Así los entendemos nosotros. Solo quien sirve con todas estas virtudes podría llamarse un buen mesero, ¿o no? O un buen servidor. Ahora, pasamos del uso general del término al uso especial. Empieza a haber un uso especial en la Biblia. ¿Cuál es el uso especial, especialmente dentro de la iglesia? Así que, en sentido general, Dios usa esa idea cultural y la trae a la iglesia para enseñarnos cómo se supone que debemos ser los cristianos, todos los cristianos. Debemos ser servidores con la mejor actitud, con excelencia. Así que, importa. El Nuevo Testamento importa, trae importado el término diaconado o diaconeo de la cultura y lo incluye ahora en la terminología bíblica, perdón, para enseñar cómo deben ser todos los cristianos. Así que del uso cultural ahora tenemos un uso general bíblico. El uso general bíblico es que todos los cristianos somos llamados a servir como diáconos. En términos generales, todos somos diáconos en la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 4:12, uno de los ejemplos que podemos mencionar, leo para ustedes. Allí dice que Dios puso en la iglesia a los líderes, escuchen esto, Efesios 4:12, con un propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Diga ministerio. La palabra ministerio en griego es diaconía. Dios puso a los líderes para capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes en la iglesia. Hay que capacitarlos para la obra de la diaconía, para la obra del ministerio. Entonces, ¿a quién le toca servir en la iglesia? A todos los santos. ¿Y cuál es el trabajo de los líderes? Capacitarlos para que sirvan. En muchas iglesias la idea del liderazgo está distorsionada porque la gente cree que la gente son los que vienen al restaurante y el criado, ¿quién es? El pastor. No, mis hermanos, en la Biblia el pastor es el capacitador de los meseros y todos los santos son los meseros. ¿Captan? No son los clientes. ¿Saben quiénes son los clientes? Somos clientes unos de otros porque debemos servirnos unos a otros, debemos servir a Dios y debemos servir al mundo, a la gente. Entonces, todos somos llamados a servir. El mismo Señor Jesucristo, tratando de dejar eso bien claro para sus discípulos, les dice en Marcos capítulo 10, escuchen las palabras del mismísimo Señor Jesús, en Marcos capítulo 10, que por cierto es uno de los versículos claves de todo ese evangelio. Versículo 10, versículo 43, escuchen. Pero entre ustedes no es así, sino el que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Vuestro qué? Vuestro diácono. ¿Quieres liderazgo en la iglesia? Pues ponte a servir. Y dice el 44 y 45, cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Jesús, el Mesías, el Rey, el Señor, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para diaconeo, para servir. Vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Si el mismo Señor Jesús vino a servir, dice, los que quieran ser grandes aquí en mi reino, a servir, se ha dicho. Punto. Servir con la mejor actitud, servir con humildad, servir con excelencia. Así que, en cierto modo, estamos diciendo que todos somos llamados a servir. En términos generales, todos los auténticos cristianos deben servir con la mejor actitud. En 1 Pedro 4:10 también se nos dice, según cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios a cada cristiano le da un don o varios dones espirituales para que los usen, no para que los exhiban o para que los presuman, para que los usen sirviendo unos a otros según los dones que se nos ha dado. Tú vas al restaurante, uno es el host, el que te recibe, ¿verdad? Te lleva a la mesa, otro es el que te levanta la orden, muchas veces es el mismo que te la sirve. Y luego otro es el que recoge la mesa y hace el aseo. En cierto modo, todos son como servidores, pero cada quien hace su trabajito. En la iglesia también. Dependiendo del don, los talentos, las capacidades que cada uno tiene, hace una obra de servicio. Porque todos, en cierto modo, general, somos llamados a ser servidores. ¿Ok? Así que tú no necesitas el permiso de nadie para servir. Tú tienes la obligación de parte de Jesucristo de hacerlo. ¿Me doy a entender? Pero también hay que reconocer que en la Biblia hay un sentido especial. No solo hay un sentido cultural, no solo hay un sentido general bíblico, también hay un sentido especial en la Biblia. Y a esto se les llama diáconos de una manera oficial dentro de la iglesia. ¿Cuál es ese sentido especial? Lo acabamos de ver. En sentido especial, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los tiempos de Cristo y de los apóstoles, comenzó a designar en algunas iglesias, no en todas las iglesias hubo diáconos. Cuando leemos el Nuevo Testamento es obvio eso, pero sí en algunas, en las iglesias que empezaron a crecer más rápido y a tener más necesidades prácticas, entonces esto empezó a generar la necesidad de identificar a algunos que tenían liderazgo por causa de su excelente servicio, y entonces eran reconocidos públicamente y eran afirmados y nominados y presentados a la iglesia como diáconos y afirmados por la iglesia como diáconos oficiales de la iglesia, o sea, como servidores oficiales, y ostentaban una especie de liderazgo que se ganaron a tesón por su arduo trabajo en el servicio. Fueron reconocidos por sus cualidades piadosas y por su dedicación en el trabajo y en el servicio a la iglesia. Entonces algunos de ellos fueron reconocidos así, como ese grupo de personas aprobadas por su actitud y por su aptitud como diáconos oficiales. Algunos ejemplos. Filipenses 1:1. Escuchen esto. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Observan eso? Ahora, aquí en la iglesia de Filipos se nos identifican tres tipos de personas. Los obispos, pastores, que eran varios. Segundo, los diáconos. Y luego, todos los santos. O sea que todos los santos, algunos santos llegaron a ser diáconos. Y de entre todos los diáconos, algunos llegaron a ser pastores. ¿Captan el punto? Vuelvo a leerlo otra vez. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo entre los santos, no son aparte de los santos, son santos también, incluyendo los diáconos y los obispos y los diáconos. Entonces, sí hubo un grupo de personas identificados en algunas iglesias del Nuevo Testamento como diáconos. Otro ejemplo. Ahora, cabe mencionar que no en todas las iglesias pasó esto. Cuando leemos 1 Timoteo 3, vemos que Pablo le da a Timoteo instrucciones para designar ancianos u obispos, versículos 1 al 7, y luego diáconos, versículos 8 al 13. Pero cuando vemos el mismo patrón dado por Pablo a Tito, que estaba en Creta, Timoteo está en Éfeso, Tito está en Creta, y había muchas iglesias pequeñas alrededor de la isla de las 100 ciudades, así se le conocía a Creta. Pablo le dice a Tito en Tito 1, 5, que designe ancianos, pero nunca le dice que designe diáconos. ¿A qué se debe de la diferencia? Es obvio, a la luz de pasajes como Hechos capítulo 6, es el tamaño de la iglesia y las demandas de servicio lo que genera la necesidad de identificar hombres que se encarguen del liderazgo de áreas del ministerio práctico dentro de la iglesia. Y esos son ni más ni menos que los diáconos. Ahora voy a explicar algunas diferencias entre los diáconos oficiales y los pastores. ¿Están listos? Todos los pastores primero deben de ser diáconos. Antes de que alguien llegue a aspirar a ser pastor, primero debe ser diácono. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchos pasajes de la Biblia donde los pastores, incluso los apóstoles, en lugar de presentarse como apóstoles y como pastores, se presentaban como diáconos. Es decir, que en esencia nunca debemos dejar de tener una actitud de servicio los que estamos en el liderazgo. ¿Me doy a entender? Nunca. Todos los pastores primero son diáconos, como vemos en pasajes como 2 Corintios 3:6, 6:4, por cuestión de tiempo no los vamos a leer, solo para los que toman nota o van a ver este mensaje una vez más en video o lo escucharán en audio. Pablo dice él mismo que era diácono, o sea que era servidor, en Efesios 3:7, Colosenses 1:23, 25. Pablo dice que Apolos era diácono en 1 Corintios 3:5. No dice, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolos? Simplemente servidores, dice, diáconos. También de Timoteo mismo, en 1 Timoteo 4:6, ya que estamos ahí, lo voy a leer. 1 Timoteo 4:6 dice, a la vuelta de la página de nuestro pasaje base: al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Una vez más, uno oye la palabra ministro y dice, ¡wow! ¿Pero qué está diciendo? Serás un buen servidor, un buen diácono. Antes que ser pastor, antes que ser delegado apostólico, tú eres servidor. Que no se te olvide. A mí me interesa más que tú seas reconocido como un buen ministro de Cristo Jesús, un buen servidor de Cristo Jesús. Quizás recuerdan, yo les conté una vez cuando yo fui al seminario, hace rato de eso, en el 96, en diciembre del 96. No, en enero del 96. Me casé en diciembre del 96. Yo llegué en enero del 96 a Guatemala, al seminario, al CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. La primera vez que salía de mi país, llegué a Guatemala, al aeropuerto, y allí en el aeropuerto me recibió pues yo pensé que era el criado del seminario, porque es un seminario de renombre. Llegué y traía mis maletas, llegó él, ¿es usted Luis Floriano? Sí, yo le ayudo. Ok, agarró mis maletas, súbalas, se las solté, ¿verdad? Llevó las maletas, las puse en la cajuela, nos fuimos allá donde yo iba a llegar a vivir, a mi dormitorio. Mucho gusto conocerle, ¿cómo se llama? No, pues Pablo, pues mucho gusto, don Pablo, gracias, así pasó todo. Ya era un fin de semana, llegó el lunes, el día de la inauguración del evento, ya de las clases, y pues gente, habíamos ahí de más de 20 países, seminario con más de 1,000 alumnos. Y ya entonces, después de toda la ceremonia de apertura, finalmente dicen, no, le vamos a dar la palabra a nuestro rector, el doctor Pablo Sibulka. Yo pensé que era el maletero. Y así empecé yo mis estudios teológicos, aprendiendo una lección objetiva. Con su ejemplo, el doctor Sibulka me enseñó que ser un siervo, servidor. Esos son los líderes, los que aspiran al liderazgo. Entonces, todos los pastores deberían de ser primero servidores destacados. Una y otra vez lo vemos en el Nuevo Testamento, pero estoy yéndome rápido por cuestión de tiempo. Ahora, aunque todos los pastores primero fueron diáconos, no todos los diáconos van a llegar a ser pastores. ¿Ok? Hay al menos dos cosas que separan a los pastores de los diáconos. Número uno, los pastores, voy a empezar invertido. Número uno, los diáconos pueden también enseñar la palabra de Dios. Pueden, pero no tienen que hacerlo. Pero los pastores deben hacerlo. Es un ministerio y una responsabilidad de los pastores dedicarse a la enseñanza de la Escritura. Y los diáconos, si quieren, pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, ¿y dónde vemos eso? Bueno, en pasajes como en Hechos 6, 3 y 4. Les voy a leer. En Hechos 6, escuchen. Vale la pena hacer una pausa ahí. Hechos 6, 3 y 4 dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, sí pueden ministrar la palabra los diáconos si quieren, pero no tienen que hacerlo. La segunda cosa que es obvia en las Escrituras, es que los diáconos obedecen a los pastores. Los pastores no obedecen a los diáconos. Los pastores están para gobernar. ¿Y qué es gobernar? Pues es dirigir. Es dirigir. Los diáconos son puestos por los pastores, los diáconos rinden cuenta a los pastores mientras ellos cumplen las tareas que se les designaron. Aquí lo acabo de leer en Hechos 6:3, dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Nosotros les vamos a dar trabajo. Nosotros les vamos a encargar, nosotros les vamos a dar órdenes a ellos. Eso es lo que está diciendo. Claro, obviamente en la iglesia todo eso se debe de hacer con humildad, con respeto, con cortesía, pero al fin de cuentas el trabajo se hace. ¿Me entiende? Los ancianos, los líderes gobiernan, los diáconos sirven. También los ancianos sirven, obviamente. Pero en cuestión de autoridad, los pastores son los que gobiernan la iglesia. Muy bien, esa es la diferencia entonces. Ahora, hagamos un resumen de la primera pregunta. ¿Qué es el diaconado? Diaconado es servicio. Dios nos llama a todos a servir con una actitud humilde, positiva, fiel. Pero Él espera de algunos que se ganen el reconocimiento y el título oficial de diáconos en la iglesia. Todos los pastores deben ser diáconos, pero no todos los diáconos serán pastores. Pregunta número 2. ¿Para quién es este ministerio? ¿Está el diaconado restringido solo a los varones como el pastorado? ¿O también es para las mujeres? Y la respuesta es no, el diaconado no está restringido solo a los varones, sí, las mujeres pueden ser diaconisas. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura lo verifica. Todas las mujeres de la iglesia pueden ejercer el servicio en término general, como lo mencionamos antes, e incluso algunas en términos oficiales llegaron a ganarse el título de diaconisas. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. En sentido general, todas las mujeres de la iglesia son llamadas a servir. En Marcos 8:15 dice, hablando de la suegra de Pedro cuando enfermó, dice la Escritura, le tocó la mano el Señor Jesús, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. ¿Qué hacía la suegra de Pedro? Servía. Lucas 8:3, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían, la palabra contribuían en griego, diaconeo, servían al sostenimiento de ellos. Muchas mujeres durante el ministerio del Señor Jesús en la tierra servían. Así que en términos generales, todas las cristianas, pues ya lo habíamos dicho antes, todos los santos somos llamados a servir. Y eso incluye las hermanas en la fe, las cristianas. Pero también hay algunas, en términos especiales, que se ganaron el nombramiento oficial de diaconisas. Les voy a dar unos ejemplos. Primera de Timoteo 3, volvamos al pasaje base de hoy. Dice el versículo 11, leo para ustedes. Dice, de igual manera las mujeres. Entonces, la última instrucción clara la encontramos en el versículo 8. De la misma manera también los diáconos. ¿A qué manera se refiere? Esto nos retrae una vez más al versículo 2. Un obispo debe ser. Entonces, el pastor, anciano, obispo, debe ser de esta manera. Versículo 8. De la misma manera, los diáconos deben ser. La palabra deben ser no está en griego, pero lo suplen las traducciones en español porque está hablando de la misma manera. O sea, deben ser. Los diáconos también deben ser de cierto modo. Y entonces viene la lista para los diáconos. Incluir en la lista para los diáconos, versículo 11, de igual manera, las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres diaconisas. Romanos 16:1 quizás sea el versículo más obvio del Nuevo Testamento. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces sí hubo mujeres que fueron identificadas en la iglesia como diaconisas. Se destacaron por su servicio, por su liderazgo. Entonces, número uno, ¿qué es el diaconado? Es servicio. En término general para todos, en término especial para algunos que se destacan y cumplen ciertas condiciones. Servir como meseros, como criados. ¿Para quién es el diaconado? Para todos los que quieran, hombres y mujeres. ¿Cuáles son las condiciones para ser un diácono? Solo vamos a ver las primeras tres hoy por cuestión de tiempo. Rápidamente volvemos a 1 Timoteo 3. Ahora ya vimos en 1 Timoteo 3, empieza Pablo a mencionar una lista. Son 12 condiciones que una persona que aspira a tener el nombramiento oficial de diácono en la iglesia debe de cumplir. Con base en 1 Timoteo 3, versículos 8 al 13, y en Hechos 6, versículos 3 al 6. 12. Hoy solamente vamos a ver las tres primeras. ¿Están listos? Vamos al texto, 1 Timoteo 3, 8. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben de ser, ¿qué? ¿Qué dice la primera? Dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, en la Biblia de las Américas. ¿Cómo dice en Reina Valera que muchos de ustedes tienen? Honestos. Gracias. La palabra dignos no es la primera vez que se menciona aquí en la carta. Pablo ya la mencionó en 1 Timoteo capítulo 2:2. Escuchen cómo lo dijo ahí. Está hablando de la oración. Oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda plenitud y dignidad. Pablo también la menciona una vez más entre las condiciones para los ancianos y pastores en el versículo 3-4, cuando les dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La palabra dignidad o dignos aquí en griego se refiere a ser digno de respeto. Digno de respeto. Digno de respeto. Probablemente las tres siguientes condiciones que se mencionan en la lista están orientadas a explicar a lo que Pablo se refiere específicamente con esta. Observen, siguiente, la número 2, en 1 Timoteo 3:8. Dignos, y luego dice, de una sola palabra. Literalmente en griego lee, no de doble palabra. Que no sean de doble palabra. ¿Cuál es la idea de eso? Alude a la mentira. Que no sean mentirosos. ¿Qué es lo contrario a la mentira? La verdad. Entonces, condición número uno para el que quiere ser un diácono oficial en la iglesia: digno de respeto. Número dos, veraz. No puede ser un mentiroso. No puede ser un diabolos, como se le dice a las mujeres. La misma idea está en el versículo 11 cuando le habla a las diaconisas. De igual manera, las mujeres deben ser dignas. Observan otra vez la misma condición. Y luego dice, no calumniadoras. Me diabolos en griego. Me es no, diabolos, de donde viene nuestra palabra diablo, el calumniador, el padre de mentiras, según Juan 8:44. Así que los diáconos no deben ser mentirosos, no deben ser de doble palabra, no deben ser de, oye, ¿cuándo me lo devuelves? El lunes te lo devuelvo. Oye, ¿qué día es hoy, mi amor? Pues es miércoles. Oye, ¿y aquello qué? No cumplió, ¿verdad? Oye, ¿no dijiste que se lo ibas a devolver el lunes? Que se espere, yo lo ocupo. Debe ser un hombre veraz. Un diácono o diaconisa de la iglesia deben ser personas alejadas de las mentiras y de las calumnias. ¿Qué son las calumnias? Inventar mentiras de otros, ¿verdad? De otros, ¿no? Los diáconos son personas veraces, son personas respetables. Siguiente, en el versículo 8, no dados al mucho vino. El texto dice, no dados a mucho vino, y recuerde que en los tiempos bíblicos purificaban el agua, porque pues, ¿cómo se purificaba el agua? La purificaban con el vino. Una medida de vino por 10 de agua. Por eso dice, no dados a mucho vino. No está diciendo, está bien si se echan un vinito diario, pero que el vaso sea chiquito, que no sea mucho. No está hablando de eso. Él está hablando de que él obviaba que se iban a tomar vino por diferentes razones. A veces por cuestión de purificar el agua, llevaba el agua a vino, y otras veces por cuestión de salud, como se nos dice ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que en aquellos tiempos el vino era uno de los medicamentos que usaban. No era siempre para emborracharse. Por eso Pablo no está diciendo de forma radical, no prueben una gota de vino. Lo cual probablemente sí hubiera aplicado en nuestros días, porque ahora nosotros ya podemos diferenciar entre la purificación del agua y los medicamentos del licor. ¿Me entienden? Pero en aquellos tiempos no era así. Por eso se le dice, no dados a mucho vino. En otras palabras, no un vicioso. Ahora, tú puedes ser vicioso con cosas que no son vino. ¿Sí o no? Pero el principio es ese. No pueden ser unos viciosos. En cierto modo, todos tomaban vino en la antigüedad, pero no como nosotros entendemos hoy. De hecho, Francisco La Cueva, en su Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, traduce así, escuchen, no adictos al vino. Ese capta la idea de lo que era. No adictos al vino. Su aplicación presente es que un diácono no debería consumir bebidas embriagantes por gusto, mucho menos por vicio. ¿No? ¿Por qué? Porque es un diácono. Quiero tratar de terminar, aunque sea el versículo 4, dice, y por último, no solo no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. La cuarta característica de los diáconos de una iglesia bíblica es no de ganancias vergonzosas, así se leería en griego. La palabra amantes no está en griego, pero es obvio que se refiere a eso. ¿Saben cómo dicen en México? Que no sea tranza. Eso dicen. Que no sea tranza. Porque hay muchos mexicanos que dicen, el que no tranza no avanza. Pues no, aquí en la iglesia no va a avanzar como diácono si es tranza. No. Se refiere a que los diáconos no son deshonestos en sus tratos a causa de la avaricia. Uno de los ministerios que los diáconos han realizado desde los tiempos bíblicos, ¿saben cuál es? La distribución de los recursos. Recolectan las ofrendas, las cuentan, las distribuyen, las administran. ¿Se imaginan poner un tranza allí en las ofrendas? ¡Ay! ¿Verdad? ¡De pechito! Qué importante que no sean tranzas. Exige el diácono un carácter libre de avaricia. En la Biblia se nos presentan personajes que fueron vencidos por ese pecado. En el Antiguo Testamento, un hombre llamado Acán, Josué, capítulo 7, versículos 19 y 26, murió por su avaricia. Giesi, segundo de Reyes 5, 20 al 27, leproso por avaricioso. Y Judas el traidor, quien sustraía de la bolsa de las ofrendas. Juan capítulo 12, versículo 6. Los diáconos no deben ser avariciosos. Y por cuestión de tiempo, vamos a dejar las próximas condiciones de un auténtico diácono bíblico para la siguiente enseñanza de la serie. Detengámonos aquí solamente para reconocer qué importante es aprender que se trata de servir. Ser cristiano se trata de servir. Diaconado es servicio. Cuando oigas la próxima vez la palabra ministerio, simplemente te están hablando de servicio, humilde, excelente, fiel en lo poco. Todos somos llamados a servir, todos, pero unos, sean hombres o mujeres, por medio de sobresaliente servicio que van a hacer y su conducta irreprensible, se van a ganar el reconocimiento público y el título oficial de diáconos. Pero hay que cumplir las condiciones. Ya empezamos a conocer algunas y seguiremos viendo las demás en la próxima enseñanza. Terminemos diciendo, el diácono por excelencia, ¿quién fue? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y queremos ser como Él. ¿Quién será el primer diácono de nuestra iglesia? Bueno, su trabajo lo dirá. Oremos. Queremos dar gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hombres y mujeres que han abrazado esta vocación de servicio que el Señor Jesús nos modeló y nos ordenó. Queremos dar gracias por cada hombre y mujer que silenciosa y fielmente han cumplido con cada tarea de servicio que se les ha confiado, y algunos incluso con muchas tareas que nadie les pidió, pero que al ver la necesidad, ellos gustosa y voluntariamente atendieron por amor a ti y porque la oportunidad movió su corazón cristiano a servir. Gracias, porque eso es testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. Te pido que nos ayudes a seguir siendo ejemplo en esto. Aunque no recibamos el agradecimiento de la gente ni el aplauso de los demás, podamos nosotros revestirnos de la mente de Cristo y en el corazón humillado y excelente ser fieles en cada oportunidad de servir, especialmente dentro de la iglesia y por amor a ti. Y damos gracias por Jesucristo, nuestro Rey, que siendo él digno de recibir todo servicio, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, entre los cuales nosotros nos encontramos, y por cierto, muy agradecidos. A ti sea la gloria, Padre, y la alabanza. Bendice a los servidores fieles. En nombre de Jesús, amén.